Domingo 7 de agosto. Noveno domingo después de Pentecostés. No tengan miedo, ovejas mías, ustedes son pocos, pero el Padre, en su bondad, ha decidido darles el reino. Lucas 12, versículo 32. Sin dudas, una importante preocupación dentro de la Iglesia es mantener y aumentar la cantidad del rebaño, es decir, de los asistentes a los cultos, estudios bíblicos, reunión de damas y otros. Esta preocupación está asentada en el miedo. Miedo a ser cada vez menos, a que en el futuro la iglesia local pueda desaparecer. El Evangelio nos dice que no tengamos miedo y que trabajemos con alegría y devoción, ya que el dueño de la cosecha es Dios. Nosotros sembramos con regocijo la palabra de vida abundante y Dios se encargará de hacerla germinar y fructificar. Al igual que el hombre de campo que siembra, y de día y de noche, aun cuando duerme, la planta sigue su proceso de crecimiento. Así la palabra de Dios sembrada crecerá y dará su fruto de acuerdo a la soberana voluntad de nuestro Creador. El camino es sembrar, es decir, compartir la palabra de Dios con confianza plena en sus abundantes promesas de fidelidad y amor hacia sus hijos. Esta actitud tiene su base en que Dios ha decidido darnos parte en su reino, todo por su gracia eterna. Entrar al reino eterno de Dios por nuestros esfuerzos y obras sería imposible, pero Él, en su infinito amor, ha decidido dárnoslo como regalo eterno. Esto también lo confirma el apóstol Pablo. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad, por Cristo Jesús. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Una reflexión de Fabián Pagel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.